actual? Bueno, pues la nuestra situación es que desde enero todos los trabajadores que cumplen 60 años este año están dejando de percibir el salario que tenemos por prejubilación. Es decir, el 75% que se nos abona, que es lo que teníamos pactado en la póliza en el momento que se hizo el ERE para extinguir los contratos, pues eso dejaron de pagarlo, ¿no? Dejaron de pagarlo, quiere decir que la totalidad del salario. Por una razón, a ver, aquí nosotros sabemos claramente que los implicados son el consejero de Economía, el Graciano Torre, que es una persona a la que siempre nos dio muchísimos problemas, que es un impresentable y está para todo menos para defender los intereses de Asturias. Quizá los intereses personales y familiares los lleva muy bien, pero lo que es lo de la industria de Asturias, lo de los trabajadores sin dificultades y todo lo demás, es el consejero más nefasto de toda la historia laboral de Asturias. Y luego hay otra entidad, que es la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión, que es la que tiene la responsabilidad subsidiaria desde el cierre de Naval Gijón, que está incumpliendo también pues con los compromisos firmados en su día, ¿no? Los trabajadores, cuando pasamos a la prejubilación, suscribimos una póliza con la indemnización que nos correspondía por despido, lo aportamos a un fondo, más otro dinero que aportó la administración, y con ese dinero suscribimos una póliza que era lo que tenía que garantizarnos el salario hasta los 65 años, salvo que las empresas en reconversión, al llegar a los 60 años, teníamos una normativa, que era el tema del sistema de ayudas previas a la jubilación ordinaria, y entonces ahí es donde viene el problema, que llegado a los 60 años, lo que se venía haciendo antes, pues ahora no se hace, porque tanto PIMAR como la Consejería de Industria no dan las garantías necesarias ni aprueban el expediente de ayudas previas, y entonces la compañía aseguradora, que es la Caixa, suspende los pagos, porque eso no está sin garantizar. Y esa es la razón por la que este año 24 familias de Naval Gijón estamos sin percibir los salarios, y que es un problema que además arrastra mucha más gente, porque al final del proceso, que eran los de este expediente y los del siguiente, pues afecta a unas 100 personas aproximadamente, con las correspondientes familias. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleváis sin percibir? Bueno, pues según cumple los 60 años, como se van cumpliendo en distintas fechas, hay uno que lleva desde enero, hay otros que llevan desde febrero, la mayoría desde abril, y luego mayo, junio, así sucesivamente hasta el número de 24. Estamos casi a final de año, pues hay unos, somos 24 trabajadores este año. Para el año que viene, pues otros tantos aproximadamente, así sucesivamente, según la gente va cumpliendo los 60 años. Lleváis unos días saliendo en la prensa por varias ediciones, en diferentes instituciones. ¿Qué tipo de respuesta os dieron? Bueno, pues prácticamente ninguna, pero nosotros sabemos dónde está el problema, y a partir de hoy que tuvimos un encierro en la Caixa por la mañana, que es la compañía aseguradora, y vimos claramente que la Caixa es la entidad que menos responsabilidad tiene, porque si está cumpliendo todos los objetivos que tiene suscritos con nosotros, sabemos claramente, para que no haya ningún tipo de duda, que ahora es el Principado, a través del consejero de Economía y la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros. Por lo tanto, pues bueno, la próxima semana nosotros orientaremos la artillería contra estos organismos, porque además nos parece que rozan la ilegalidad total, e incluso yo creo que se están dando causas para un posible delito penal, porque si tienen suscrito unos acuerdos con nosotros, los trabajadores, si es nuestro dinero que no cobramos de las indemnizaciones que nos correspondía por despido, ¿a esto cómo lo podemos llamar? Nosotros entendemos que están robándonos nuestro dinero, ¿no? Porque tenían que depositarlo ya en la Tesorería de la Seguridad Social para suscribir lo que es la garantía del pago de la Seguridad Social hasta los 65 años, ¿no? Hasta los 65 años ya pasaríamos a la jubilación definitiva. Esto es lo que nos están haciendo. Entonces, bueno, cuando el Principado tiene ya el 70% de la Caixa para pagar el 70% que corresponde a la parte de la empresa, y el 4% pues lo tiene que poner la administración. Entonces, a ver qué está pasando con ese dinero que es de los trabajadores y ahora no están impidiendo que cobremos nuestras prestaciones, ¿no? Yo no lo entiendo de otra manera, pero yo lo califico de robo de nuestros salarios, vamos. ¿Tenéis previsto seguir con las protestas y con las acciones? No, hombre, evidentemente. Además, no solamente vamos a seguir con las movilizaciones, sino que la próxima semana posiblemente radicalizaremos las acciones, porque creo que estamos legitimados para defender nuestros derechos. Es que esto es una violación clara del derecho que tenemos, y yo creo que en esta no pueden hacer ningún tipo de campaña pública diciendo que somos unos profesionales de la calle y que lo único que queremos y follones. Yo creo que los temas están bien claros, y los que vinieron provocando a lo largo de todos estos años la conflictividad en Naval Gijón, pues la siguen provocando ahora, incluso estando ya fuera de Naval Gijón, ¿no? Nosotros estamos cargados de razón, y ayer fuimos a la consejería, y la respuesta del consejero, en vez de recibirnos y darnos explicaciones, pues fue mandar a la policía para desalojar a los compañeros que entraron adentro para pedir explicaciones, porque también tuvimos que hacer nuestras cosas, burlar la vigilancia policial para que 12 compañeros pudieran entrar, y luego, por orden de Graciano Torres, esos compañeros son expulsados de la Consejería de Industria sin ningún tipo de explicación. Encima este personaje utiliza la chulería para tapar su incapacidad política, ¿no? Y el otro día en el Ayuntamiento de Gijón, que también estuvimos encadenados y hubo un compromiso de hacer gestiones para que se pudiera realizar una reunión entre las partes implicadas, pues ni siquiera el consejero de Economía se les puso al teléfono al Ayuntamiento de Gijón, y por parte de Pimar tampoco, ¿no? Con lo cual, pues la burla y el desprecio que están haciendo hacia nosotros creo que no tiene nombre y menos justificación. No sé si quieres comentar alguna cosita más. Lo único decir que hay familias que viven una situación prácticamente complicada, porque hay opiniones cuando salen informaciones nuestras en la Nueva España que dicen que si estamos reclamando 1.200 o 1.400, estamos reclamando la totalidad del salario, que es lo que no cobramos. Yo creo que tiene que quedar claro para la opinión pública, porque hay veces que en los medios de comunicación sale reclaman parte de sus salarios, y no reclamamos nuestro salario, no parte de nuestro salario, reclamamos eso, que es lo que estamos cobrando en realidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un salario de 1.290 euros, creo que no es nada desmesurado para los tiempos que estamos, y después de haber cotizado por ello, además que nosotros no fuimos a un ERE de extinción de contratos vía prejubilación de forma voluntaria, sino que fuimos obligados porque pretendían cerrar el astillero, y ha sido un mecanismo que utilizaron ellos, no nosotros, y si encima cerraron el astillero con todo lo que eso supuso, y ahora incumplen las obligaciones que tienen con los trabajadores, pues cada cual que haga sus conclusiones, pero nosotros nos hacemos las nuestras, y desde luego no vamos a renunciar a pedir nuestros derechos por mecanismo que sea, ¿eh? Y ese es esto que vamos a hacer la próxima semana. Tenemos convocada asamblea ya el martes, y pues nos movilizaremos como mínimo dos días a la semana, y bueno, posiblemente nos obliguen a radicalizarnos en ese sentido, en la medida de que los plazos se alargan y de que esas familias lo están pasando mal ya, ¿no? Parte de ellas. Oye, 10 meses sin cobrar un salario son muchos meses, ¿no? Más con lo que está cayendo ahora. La partición, la partición, la partición.